creo en el Espíritu Santo. El catecismo reproduce en gran parte el esquema de temario o estructura jerárquica del catecismo de San Pío V, el tridentino de San, que diríamos primero trata del contenido del credo, después trata de los sacramentos, después trata de los mandamientos y de las virtudes cristianas, después trata de la oración. Estas son las cuatro partes. Y en esta primera parte de la fe sigue la estructura del signo apostólico. Y es la tercera, la sección que trata del tercero, que trata del Espíritu Santo, la segunda sección donde trata el artículo del Espíritu Santo, dedica un párrafo, o varios párrafos, a la Iglesia. Ya dije que esto está organizado así, porque el propio catecismo del 21, utilizando un texto del signo apostólico antiguo, dice que no creemos en la Iglesia, sino en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es Pablo. Nuestra fe en la Iglesia es totalmente perteneciente a nuestra fe en Dios y en su obra de salvación con nosotros. Y en esta perspectiva va a desarrollar en este párrafo tercero de esta sección este título: la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Yo hoy más que nunca, porque me podría encontrar con la necesidad de ser más breve que otros días por dificultades de mi voz, tengo un propósito que por otra parte es el que tengo siempre a lo largo del curso y cada vez me ratifico más en él. El otro día lo comentaba con una persona y me aprobó mucho la actitud de que estas clases que yo tengo la privilegio de dar a ustedes en el gran honor en sucesión a un curso que daba años atrás Padre Solano durante tanto tiempo, estas clases procurando servir a todo lo que deseen ustedes adquirir de conocimientos teológicos y de informaciones, no tiendan ni por parte de los oyentes ni por parte de conferenciantes para hacer una cosa y una cosa en que pretendamos adquirir o producir un nivel de cultura, sino realmente obrando un espíritu que tiene que tener un espíritu teológico, nos dirijamos a alimentar nuestra fe y hacer posible fervorizar nuestra piedad y conocer más a Dios en el sentido más profundo y espiritual de la palabra. Y para hacer esto, de una forma más congruente, sin dejar de citar las cosas que nos parezcan conducentes a ello, y siempre dispuesto, cuando ustedes me quieran consultar algo, terminar las sesiones, tengo minutos por aquí, sin vista en la charla, que dar todos los datos que yo sé, si me lo preguntan, pero me gusta que mis clases fuesen para ustedes una ayuda y una invitación a que cogiesen la costumbre para toda su vida y que lo transmitiesen a otros de leer y releer y volver a leer el catecismo que acaba de comprar hace poco tiempo a un segundo. Son libros que no se puede decir ya lo he visto, ya lo he leído, no. Son libros para tenerlos toda la vida al lado de uno y leer una cosa y volverlo a leer cuando pasase 15 días releyendo un par, y después seguir y saltar mejor según las conveniencias de la vida litúrgica y de la vida personal o de una conversación que uno quiere con un amigo tener. faltar otra cosa y ya forma parte de la oración que nos dice el Padre Nuestro admirablemente, o ver lo que dice de un sacramento de la penitencia, o de la Sagrada Eucaristía, y de un mandamiento a los confesos de Dios, y ordinariamente o desordinariamente, en un orden de índice o en un orden de necesidad personal, leer y no ver a Dios, y nutrirse en él, es alimento. Es un yo creo que mientras podemos tener perspectiva histórica, más que cuando pasamos la historia, pero no me parece imprudente decir que la promulgación de este catecismo, la aprobación de este catecismo, que tiene mayor categoría jurídica, canónica y doctrinal que el propio catecismo de Pío V, el catecismo ofrecido a los párrocos con la aprobación de la Santa Sede, pero este es un acto de enseñanza del ministerio eclesiástico, dirigido por el Papa a los obispos, pero ofrecido también por el Papa a todos los fieles, de modo que los obispos lo pueden utilizar individual o colectivamente en conferencias episcopales para redactar catecismos más breves, adecuados a las necesidades de sus regiones, y al mismo tiempo cualquier fiel que tiene derecho a orar pueda tener que encontrar alimento de su fe. Es un don para la Iglesia universal, hecho por el Papa, y por esto se ha promulgado, traducido simultáneamente, muchísimas lenguas. El escrito catecismo tridentino, que yo sepa, está solo en latín, por si se ha hecho un ¿eh? Porque ha hecho para presentar catecismos breves en las lenguas vernáculas, ¿sí? Para los catecismos parroquiales. Con la confesión actualmente de los obispos, los raros, pero un catecismo para los parroquias, para las catequesis de niños. Este es un catecismo para los teólogos, para los laicos, para los religiosos, para las almas contemplativas, desde luego también para los pastores de la Iglesia, para ordenar su enseñanza de la fe del Cristo. Tiene una altísima autoridad. Posiblemente en toda la Iglesia, toda la historia, no había habido una promulgación de un texto catequístico con este nivel de compromiso de autoridad de la sede apostólica. Y por otra parte, contiene una tal abundancia, como vamos a ver cada día, de tesoros doctrinales, de citas, textos santos, de autores espirituales, testimonios de santos padres, de textos de definiciones dogmáticas, de actos de magisterio, de símbolos, de textos orientales y occidentales. Es una... Vamos hoy con este propósito a leer para sugerir la lectura de algunas de las cosas que se nos dicen en torno a estas cuatro características de la única Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, todo lo que tiene, y por lo mismo el ser pura y el ser santa, el ser católica, el ser apostólica, obtiene, es decir, porque es la Iglesia de Cristo. No son cualidades inmanentes a la sociedad, que es la Iglesia. La catolicidad no es un internacionalismo, la unidad no es una concordancia, un consenso de diversas escuelas o culturas. No. La unidad, la Iglesia es una, porque el Dios uno y Padre de los personajes de Cristo envió a su Hijo unigénito para reunirnos y se ha hecho hombre para nosotros. Y este Hijo de Dios, que es Jesús, el Cristo, es el único Señor, en el cual solo podemos ser salvos. Y Él nos ha prometido y nos ha enviado de parte del Padre el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, de modo que la unidad de la Iglesia se apoya en nuestra fe en la unidad de la Iglesia, deriva de nuestra fe en la Santa Trinidad, el Padre que envía al Hijo para vivirnos, el único Redentor, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo que se llama la Iglesia, y con nosotros hemos sido incorporados a este cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, que es la Iglesia. Por esto la Iglesia es una. Por esto. La unidad viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Concilio nos cita un texto patrístico, bellísimo, en el cual se añade, desde Lorenzo de Candelina, en el cual se añade, también es una, la Virgen Madre, que por el Espíritu Santo concibió a nuestro Salvador. Es una ingeniería también. Dice, y va con ti, y me gusta la madre, Iglesia, pero lo que ya en Alejandría, a María, la ponen una, la mujer escogida, asociada en su unicidad de salvación, de mediación con Cristo, y prototipo y origen de la misma Iglesia, una, santa. En este sentido, en este contexto, podríamos, sin exagerar y leyendo todo el contexto, decir, la Iglesia es una porque Dios es uno, Dios Padre, porque el Hijo único es nuestro único Salvador, porque el Espíritu Santo es el alma, y porque el Espíritu Santo dice la fe en la única mujer escogida para ser madre de Dios, a Cristo nuestro Salvador. Porque nuestra unidad, nuestra santidad, digo, la Iglesia, que la Iglesia sea una, santa, católica y apostólica, viene que María es la madre de Cristo, porque es hija del Espíritu Santo. Y así entra el Tesalónico, hablando de esto. Y después de esto, nos dice, enseguida, que en esta Iglesia una hay muchas diversidades, de que ya San Pablo hablaba, no de divisiones humanas, sino de diversidades de dones de Dios. Algunos los ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros de la arte y con de milagros, a otros de entrenamiento de espíritu, multitud de carismas, multitud de vocaciones, de estados de vida, multiforme, obra de la gracia de Cristo, de hacia el camino de la santidad. Y esta diversidad, multiplicidad riquísima, viene de Dios mismo. Por otra parte, hay una multiplicidad que Dios creador y providente ha puesto en la historia humana, que ha distribuido los linajes de los hombres, de las culturas, de los pueblos, de las lenguas. Y la Iglesia también, por ser católica y estar destinada apostólicamente a amar a todos los hombres para ser salvados por Cristo, pues tiene, pues desde los griegos hasta los esquimales, y desde los salvajes hasta los habitantes más grandes de Francia. Lo cual es un mundo muy diverso, pero esta multiplicidad humana es la multiplicidad de las condiciones en que están los hombres en su sociedad, en su instancia, que no en este sentido son aquello que viene la Iglesia a salvar. Nada de esto en sí mismo considerado choca con la unidad de la Iglesia, sino es aquello que la Iglesia viene a salvar, de modo que esta diversidad humana providentemente puesta por los hombres y que se incorpora en esta Iglesia es aquello que decía San Pablo, me ha todo a todos, con los griegos soy griego, con los judíos soy judío, ¿no? Y esto es así. Pero los hombres son pecadores también, y uno de sus pecados es apoyarse en sus propias cualidades para enfrentarse los de los otros, de modo que en cuanto a las diversidades humanas sean de lugar a divisiones, a separaciones, como las que desde la edad apostólica se nos narran, en este sentido no son algo que esté en la Iglesia más que como está en la Iglesia también, como aquello que la gracia que constituye a la Iglesia en cuerpo de Cristo viene a redimir, como está en la Iglesia también, nuestros pecados. Porque en la Iglesia Santa y están los hombres ya justificados, todavía no plenamente santificados, y están nuestros humanos defectos, nuestras resistencias a la gracia, nuestros caprichos. Todo esto está en la Iglesia, porque la Iglesia no es santa desde el hombre, sino desde Cristo. La Iglesia en sí misma, en su misteriosa unidad, ¿qué es la Iglesia? Solo se puede crear por la fe, aunque lo que la Iglesia es, y la fe nos dice que es. Es de tal manera algo que se patentiza penetrando la diversidad de las cosas humanas y sanando los pecados y las divisiones de los hombres, que dijo el Concilio Vaticano I, que la historia de la Iglesia, lo que la Iglesia se manifiesta a la experiencia histórica como siendo, es en sí mismo el máximo motivo de credibilidad de la fe en Cristo. La Iglesia es testimonio, que la Iglesia sea como es, compuesta de pecadores y siendo no obstante santa y santificadora, diversa con divisiones humanas variadísimas y tantas veces por no sin pecado de los hombres cruzada de tensiones que si tienden a dividirla y se mantenga en la unidad de la fe, de la comunión, del sacrificio eucarístico, de la unidad pastoral, de la armonía de los pastores, de la unidad con la carta apostólica. Todo eso es un milagro. Es un milagro. Históricamente lo tuve en especial. Es un milagro. La Iglesia en su historia no es una acción de Dios. Aunque no entendemos lo que es la Iglesia, sino es la fe. Y es una misteriosa unidad que no es un internacionalismo, ni un consenso de doctrinas opuestas, ni una ficción humana. Leamos el Catecismo. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella no debe ser dada y ofrecida. Esto supone ministros de la gracia, bautizados y habilitados por Cristo. De él recibe la misión y la voluntad o poder sagrado de actuar en la persona de Cristo. Y esto es lo que explica el misterio de la gracia en sus notas. La unidad, por la pecaminosidad de los hombres, la unidad que Cristo quiso que tuviera la Iglesia, está herida por las herejías. Convencido que es lo más sensato, suponer que aquellos rusos que murieron por decenas de miles, martirizados por su fe en Cristo, perseguidos por el comunismo ateo en las primeras épocas de la Revolución Soviética, la mayoría de ellos, todos pobres, no podían entender que ellos fuesen cismáticos porque no reconocían el primado petrino de Roma, porque, por decirlo así, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que hubiese Oriente y Occidente, ni Roma, ni eslavos, ni bizantinos. No sé si me explico. Ahora tienen que hacerse ver que uno sabe mucho. Y a medida que se finge saber más, se sabe menos de catecismo. Pero yo he conocido personas, parientes mías, o mujeres, parientes mías, o parientes de parientes, analfabetas, que sabían de memoria el catecismo. Y como que sabían el catecismo, pero no la historia de la Iglesia, tampoco te hubieran podido explicar por qué no son católicos los jóvenes. O los rusos. Y en Rusia, en estos que murieron mártires, debía haber centenares de miles que sabían de memoria las oraciones que tenían costumbre rezar, que asistían a los oficios como padre, bautizaban a los hijos, la perseverancia de las madres o de las abuelas rusas ha hecho que en tiempo de largas épocas sin iglesias y con un mundo de escuela atea y museos ateos y cultura estatal atea, los rusos han sido bautizando a los nietos, diríamos, por los niños. La tierra es bautizada, porque si no las abuelas no cuidaban de los nietos, la condición de hacer de abuela canguro es bautizarse a los hijos ateos. Ateos o ateos simplemente obedientes a un partido, pensando que les sería mejor. No iba a misa, que tampoco iba a iglesias. Pero se ha conservado el bautismo en la anuncia a las fiestas de iglesias. Estas mujeres querían bautizar a sus hijos, seguramente no deben haber hablado nunca del Concilio de Trento, ni del Concilio de Florencia, en el cual los rusos estuvieron y se unieron a Roma, y después se separaron. Ni saben que se unieron, ni en el nunca de Dios se lo hace. Entonces, ¿cómo que es verdad que multitudes de cristianos se encuentran en iglesias separadas, que no están en comunión con Roma, pero que han llegado a esta separación y ellos no son los responsables? Entonces ya no saben de dónde les viene. Todo lo que conserven de fe en la Trinidad, en María, de la cual son fervorosos y otros, de comunión con el cuerpo de Cristo, de confesión, porque Tatiana Bolichero explicaba cómo después de ser pecador hasta haber pobrado el amor por su propio cuerpo, después hizo una confesión fervorosísima de quién. Por tanto, tienen que decir el catecismo, yo insisto con estas consideraciones porque me sabía muy mal de las muchas cosas que dice el catecismo tomadas por Carlos II, y de muchas cosas que ha ido añadiendo documentos pontificios contemporáneos, que pudiese alguien pensar que son afirmaciones de la doctrina clásica. Dice muchos elementos de la explicación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la vida de otros dones del Espíritu Santo y los elementos visibles. Todo esto en un tácito de integrado, sea el documento de cada segundo, se reconoce. Yo que me gustaría muchísimo reunir las iglesias de Oriente y Occidente, tengo la convicción de que cuando se haga la unión con la Iglesia rusa, la Iglesia católica aceptará como bien hechas cosas que ya no hace desde hace siglos. Por ejemplo, canonizaciones globales. Es que no sabemos, no tenemos la lista, es igual. Decimos, los que murieron en aquella situación están en el cielo. Es Dios que sabe quiénes son. Y nosotros sabemos que murieron por Cristo y interceden por nosotros. En aquellas, los primeros calendarios de Marte, miren ustedes, ¿cuántos saben quiénes eran los innumerables mártires de Zaragoza? ¿Cuántos y quiénes eran? Y están en la tradición latina. Desde hace tiempo, la Iglesia no verifica que nunca lo dice más que nominalmente, nombre por nombre. Muchas veces lo hace en grupos, los mártires que murieron en un mundo. La Iglesia rusa no lo hizo así. Y da culto a los que murieron perseguidos por la misma basílica. Me parece que cuando la Iglesia católica y la Iglesia de Roma se entren en comunión con ella, la Iglesia ortodoxa rusa, nosotros los católicos nos dirán que también tenemos obligación de dar culto como mártires a aquellos que murieron sin saber que el Papa existiera. Digámoslo así, no rechazando la ciudad de Papa, no se sabe que el Papa existiera, pero murieron por Cristo. Y les daremos culto, sin saber cómo se llama. Volveremos al tiempo de los inocentes de Manuel de Zaragoza. Estas cosas imposibles, son posibles. Y afirmar que hay el mundo de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia, a pesar de la escisión, de cismas, que han resultado como cismas visibles y aparentes, pero la unidad no se ve tanto, pero se ve en la misa, se ve en los iconos de la Virgen, se ve en el canto litúrgico, en la liturgia que tiene la misma, los eslavos, los rumanos, los grupos, los griegos unidos con otros, los separados, tienen la misma liturgia, porque es que San Basilio está en Francisco II. Son elementos de unidad. Pero hay que ir hacia la unidad. Y la preocupación por el establecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto los pastores como los fieles. Porque no se crea que la unidad unipública, la unicidad de la Iglesia, existe indefectible y plenamente en la Iglesia católica. Esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Bueno, iré abreviando, porque a mí me sugiero la lectura de este precioso padre. La Iglesia Santa, aunque nosotros seamos, pues, los pecadores, o seamos, o hayamos sido pecadores, aunque no seamos en un cierto sentido siempre y no seamos todavía santos. Todos los cristianos están llamados a la santidad y se han de santificar en la Iglesia y por la Iglesia, porque la gracia de Dios, como los misteriosos e invisibles que no podemos conocer, pero el plan de Dios es lograr la salvación que ha venido Cristo a traer en la Iglesia que fundó sobre los apóstoles. Y esto da a la Iglesia precisamente la responsabilidad de ser testigo de la salvación de Dios para todo hombre. Y la Iglesia Santa es santificadora. Y todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo en la Iglesia estamos llamados a la santidad. ¿En qué consiste la santidad? En el amor de caridad que hemos dado esencialmente. Con él todo es meritorio, es dinero humano. Ya visita Santa Teresita, el Señor Jesús. Si la Iglesia tiene un cuerpo, tiene también un corazón. Este corazón está ardiendo de amor. Son este amor a celebrar con la Iglesia. Si el amor se apagase, no dirían los apóstoles del Evangelio. Los mártires no se rehusarían de ciertos amores. El amor encierra todas las vocaciones. El amor es todo. Abarca todos los tiempos, todos los lugares. Es acá. Esto lo hemos titulado de la Santa Teresita y lo he citado aquí como argumento para la vocación, la santidad de todo cristiano. Pero todos los miembros de la Iglesia, incluso los deben reconocerse errores. La cizaña del pecado todavía está mezclada con la semilla del desierto. La Iglesia congrega a pecadores redimidos por la salvación de Cristo en días que se han manifestado. La Iglesia, aunque abarque en su seno pecadores, es santa porque no goza de otra vida que de la vida de la gracia, porque sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de la Iglesia se difunda radiante. Porque la Iglesia está llena de penitencia por los pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y por el don del Espíritu Santo. No tendrían que nadie otra vez. Por esto digo que hay que leerlo, muy de leerlo. La Iglesia no goza de otra vida que de la vida de la gracia. La Iglesia no vive de la lícita y muchas veces obligatoria utilización de cuantos medios de todo tipo, técnicos, culturales o lingüísticos, tenga que utilizar para llevar el Evangelio, que es su misión. Claro, en Santa Sede hay una comisión para los medios de comunicación social. Está muy bien. Es una oficina de prensa. Y habrá gente que están preparadas en todas las cosas que saben los que se ocupan de periodismo, televisión, radiodifusión, agencias de prensa. Y hará muy bien. Y seguramente un papa que no quisiese tener nada de esto permitiría un poder de utilizar todos los medios que sean posibles para hacer llegar testimonios a la Iglesia a todos los ambientes. Pero la Iglesia no vive de los medios de comunicación, ni del medio de la radio vaticana, ni de la televisión, ni de las ruedas de prensa, ni de que el Papa Tao supiese muchos idiomas. Pío X no sabía ni francés. Y debía saber el latín justo para que le ordenasen de cura. Y ha sido el mundo más canonizado desde la edad moderna, no sabía idiomas. Lo cual no quiere decir que sea muy conveniente que los papas no sepan idiomas. O que tuviese derecho Pío XII a no utilizar su portentoso conocimiento de lenguas para hablar en francés, en inglés, en alemán, en ruso, todo lo que le convenía, como hace el papa contemporáneo o hacía Pablo VI, pues no faltaba más. El deber de utilizar todas estas cosas, ya están los obispos de San Pablo, utilizar todo es vuestro, todo, los idiomas, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Por tanto, si lo que es nuestro no lo queremos utilizar, y con esto, tal vez dejamos de dar a conocer a Cristo a alguien que por aquel camino podría conocerlo. Obramos mal. Por esto los misioneros de todos los tiempos han estudiado todas las lenguas, y hay muchísimas lenguas que no hay otros diccionarios de gramáticas más que las que redactaron los que las evangelizaron. En los indios de América, o en el pueblo vasco, que no tuvo otra literatura durante tiempo más que cosas para confesar a la gente y ser monaje. Y manuales de oraciones. Es un pueblo sin literatura, sin otra literatura que lo eclesiástico pastoral. Esto hasta el siglo XVII y XVIII. Porque era una lengua que lo hablaban unas cuantas comarcas y la gente culta no le importaba. Pero los jesuitas, de modo que el corazón de Jesús sí les importaba. Y hubo novenas del corazón de Jesús en euskera, antes que las hubiese en inglés, en alemán. Y hicieron muy bien. Hay que utilizarlo todo, desde las lenguas desconocidas a las más internacionales, y las más difundidas. Todo es bueno, todo es vuestro. Pero la Iglesia no vive de que los papas sepan lengua ni de que los misioneros estudien los lenguas de los indígenas, ni de que algunos oradores sagrados, como San Juan Crisóstomo, hayan sido una ciudad literaria de su época. No vive de esto. Vive de la gracia de Dios. La santidad viene de la gracia de Dios. No hay otra vida en la Iglesia, la vida de la gracia. Por esto, aunque seamos pecadores, la Iglesia no vive de nuestros pecados, sino por la gracia nos sana de ellos, nos perdona y nos justifica y nos santifica. Y la Iglesia, cuando canoniza, ¿entiendes? Que canonizar es mandar, no solo permitir públicamente, como lo dice la historia, sino mandar que se dé culto por los determinados. Muestra en estos santos realizada la vida plena de la Iglesia. Los santos han sido fuente de origen y renovación en las circunstancias más difíciles. La santidad es el secreto manantial y la medida infalible del valor de la tarea apostólica del ímpetu misionero. Si no hay santidad, entonces santidad no habría comunidad apostólica, ni evangelización, ni misión. Y aquí esta parte de la Iglesia Santa acaba con una maravilla de la urgencia interplanetada. Nos cuesta, farisaicamente, entender que el cuerpo visible, misteriosamente animado por el Espíritu Santo, de Cristo, tiene por cabeza a Cristo y por alma del Espíritu Santo. Este compuesto también lo es. Pues llevemos nuestros ojos a María y pensemos que en María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, está la plenitud de santidad realizada, concebida sin pecado por el designio divino para predestinar a la Madre de Dios, fidelísimo a la gracia. María tiene una gracia de Dios mayor que la de todos los santos y ángeles juntos. Y allí está la Iglesia, en María está la Iglesia. Bellísima manera de recabar que la Iglesia es santa. Pues basta, nosotros somos pecadores, pero nuestra madre es María. María Santísima, como le dicen los pecados, María Santísima. Católica, leo, es católica porque Cristo está presente en ella. ¿Dónde está Cristo? Está la Iglesia Católica, San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Por esto tiene la plenitud de los verbos de su desformación. La Iglesia en este sentido, ¿no? Ya era católica el día de Pentecostés, era católica en María, cuando María ya fue madre de Dios. José y María y Jesús nace de la Iglesia católica naciente, porque estaba aquello destinado a la salvación de la humanidad. Ha sido enviada por Cristo a la totalidad del género humano. Esta Iglesia católica está presente verdaderamente en lo que llamamos iglesias locales, en lo que se llama la Iglesia de Barcelona, la Iglesia de Cataluña, la Iglesia de España. Pero no porque sea como una confederación de iglesias populares, o porque la Iglesia católica tengamos que pensarla como un ente de razón lejano, ¿no? Como que es el cuerpo de Cristo visible, está en mi parroquia, está en todas partes de la Iglesia Católica. Y estas iglesias particulares son católicas por la comunión con los obispos y con todos, con la Iglesia de Roma, que preside la caridad. Con esta iglesia, decía San Ireneo, en razón con la Iglesia de Roma, por su origen petrino, debe necesariamente colocarse toda la iglesia en este sitio, más que en todas partes, tratando con privilegios de los terceros. Y un doctor oriental, defensor de la doctrina verdadera sobre Cristo, al máximo profesor. Desde la venida de nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está en Roma como base única y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Esto lo escribe un judío, un siglo de siglo, escribe en griego, un máximo, un confesor, en plena lucha que se produce en el siglo VII, en el siglo VII, contra el llamado monoteísmo. Con un mismo objetivo, mientras tuvieras muestran muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. Aquí viene también una observación que me explico mismo en el texto, y porque el texto no tiene que decirlo todo, pero yo digo que esta diversidad que dice que por condicionamientos locales, en patrimonios espirituales y teológicos propios, por ejemplo, durante muchos siglos, evidentemente, conocer a San Juan de la Cruz, pues era una cosa que, más bien un privilegio, o de los carmelitas, o de los españoles. No tanto San Juan de la Cruz era de la Iglesia Católica. De tal manera que un sacerdote polaco que tenía una cara muy íntima, dirigido por un dominico francés que era Gabriel Orange, estudió la doctrina mística de Juan de la Cruz y para hacerlo estudió la lengua castellana. Y teológicos por lo mismo. Por ejemplo, en España casi no sabemos nada de algunos teólogos franceses que son ortodoxos, que no tienen contenidos tan valiosos ni tan místicos, y que, por ejemplo, es muy amigo de San Vicente de Paúl, probablemente si no hubiera sido que fue tan popular su introducción a la vida de Borja y escribir un francés tan espléndido que estamos a hacer este punto de leyenda y después de todas las lenguas, después de todo lo que hace la Iglesia, pero o de otras contingencias históricas podrían ver invasiones enteras que apenas supiesen San Francisco de Sales. Como muchísima gente no sabe nada del teatro, Juan de Ávila, recientemente canonizado, no sé si es. Apenas no han estudiado a fondo, más que un hermano de religión, de por amor a la orden y lo captura que conocen más a los grandes dominicanos. Los amigos y algunos autores espléndidos de la escuela franciscana, pues fuera de los especialistas del franciscanismo, no los conocemos. Pero esto, que dice que por condicionamientos culturales y locales hay patrimonios litúrgicos, espirituales y teológicos distintos, no quiere decir que así como la Iglesia no es una federación de iglesias católicas, la doctrina católica universal no es un agregado, un múltiplo o un eclecticismo de escuelas opuestas, porque la diversidad de escuelas teológicas es legítima en la medida en que quieren servir y parte de la fe, y quieren servir a la fe y combinarle. Pero estas cosas opuestas no son aquello que, por lo que formalmente son teólogos porque quieren servir a lo que no es opuesto y a lo que es la fe de la Iglesia, una santa católica apostólica. No se puede. Quiero completar esto. Así como la diversidad litúrgica no sirve para que cada uno tenga derecho agarrarse a su propia cultura y decir, y lo demás no está muy mal, pues no, lo tuyo está bien y lo de los demás también está muy bien. ¿Por qué? Porque todos son distintas maneras que nosotros tenemos ahora cuatro plegarias eucarísticas autorizadas por el rito romano y otras por conferencias episcopales. Y una sirve para un día que tiene más prisa y el sacerdote que se le está de la misa corta y otros que cuando tiene que convienen la misa de mucho, y tienen distintas cosas, no sé si lo digo. Pero lo importante es que si todo sirve para consagrar con reverencia el cuerpo de sangre de Cristo como lugar de devoción, no sirve. Si no, es que se acabase un esquema. Si esto es una cosa igual, no te malo que yo digo, no tiene nada que ver. Tiene nada. Que desde que cuando tiene que irse por primera. Es lo que ha pasado en el pueblo de Latino. Se ha permitido poder gobernar todo. Y algunos han pensado que va a bien estar conmigo. Y no está. Esperan la venida del Mesías. para nosotros es la vuelta, el retorno del Mesías que murió y resucitó, que reconocemos como el Señor, el Hijo de Dios. Para ellos es la venida del Mesías, cuyos rasgos les permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Pero una espera que está acompañada del drama, de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús. Pero esperan el Mesías, esperan el advenimiento de nuestro Señor. Y un comentarista jesuita, muy importante, Jorge de Larte, dice: todo el error de los judíos viene a consistir en que solo leían y no las podían entender en Jesús las profecías que anuncian el segundo advenimiento glorioso del Señor que reina en el mundo, y no querían leer las que anunciaban el siervo sufriente, que le escupían, que azotaban, que quedaba desfigurado, que cargaba sobre el pecho, pecado de todos. Y cuando vieron a Cristo viniendo como el siervo sobre un pedino, un pernillo, manso y humilde, no reconocieron al rey glorioso que no les quedaban, quedaban la gloria a su medida y una forma de vida del hombre. Pero en realidad leí las profecías del segundo advenimiento y no vieron así. Pero dice que es verdad que si se les convence de que lo que ellos dijeron que no se ha cumplido todavía, se cumplirá de una forma que entonces lo entenderán en el segundo advenimiento, ya podríamos entender los juegos de Dios, porque fue en el siglo XVII. Y esto es lo que dice el diálogo ecuménico con los judíos, es la de la esperanza del reino mesiánico. También hablaremos en el ejercicio de la esperanza del reino mesiánico. Un paréntesis no puede lograr. Esta esperanza, al haber sido desviada por el no conocimiento de la divinidad de Cristo, de su gracia pública, se ha deformado, se convierte en los judíos, en los creyentes en Cristo y en los que se han secularizado, convertido su fe judía, nacionalismo religioso, que llamamos sionismo, tipo humanístico, los africanos están en China. Ya hemos podido presenciar unos funerales judíos de rito religioso en que han citado la Biblia hasta 22 años. Todo el mundo citando los salmos. Y que Dios me perdone, los que citaron los salmos. Por lo cual, por otra parte, viendo todo el mundo, el más profeta de Clinton, que debe ser una sola, en el mejor de los casos, diríamos, que no se acuerda, en el mejor de los casos es un chiste malo. Pero todo el mundo confesó de él, hasta el fin de los casos, que otra vez se puso morra y solo este Chirac se puso sombrero. Se ve que el respeto es curioso en nosotros, es después los hombres y los mujeres una espantina antes, ¿no? Se ve que para dar un punto difunto para liberar un buen rey es una cubierta cubierta, y Chirac se puso un sombrero francesa con un chico, que daba mucha risa, pero quedaba como diciendo, y yo hago lo que me da la gana. A mí, lo único, el único que con aquel texto me pareció que tenía un poco de cristiano es precisamente Chirac, porque no se puso el casquete, ¿no? Pero los que llevaban el casquete judío no creo que viniesen. Algunos sí, los políticos no. Los socialistas suelen ser ateos. No, no, no es ninguna propaganda de Y el príncipe Carlos también. ¿Cómo? Perdón, el príncipe Carlos también, Inglaterra. Pero también te vas a un mérito, bueno, es que no, no consta que sea cristiano, pero no consta en ese caso. Teóricamente tiene que estar, si sí, sí, tiene que ser el jefe de la iglesia, la perra, pero no me da nada claro. Me parece, por ejemplo, que la reina Isabel escribe, pobre señora, pero su hijo no la quiere. Y no lo digo porque las cosas que digas de mujeres, porque mi hijo rey es muy creyente, es muy pecado. Como David. Me refiero a sí mismo, que se toma las cosas de esta forma, ¿no? Pero también tengo ustedes la esperanza mesiánica reducida, anticristiana, de Israel, compartida por el mundo ex-cristiano, haciendo gestos de religiosidad ficticia, los mismos que aquí sabemos que profesan que no son cristianos. Misterio muy político, lo cual habrá cerrado un día de tiempo. Y es que el catecismo va hablando de que la Iglesia tiene una relación de entendimiento universal con los hombres, de una idea confusa que Dios, de Dios que tienen con todos los hombres en toda la religión. Pero añade con demasiada frecuencia que los hombres, engañados por el maligno, es decir, por Satanás, esto es el Concilio Vaticano II también, pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por ídolos falsos y sirvieron a las criaturas en vez del Creador. Y otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a lo más radical de desesperación. Esto es el Concilio Vaticano II, el engaño del demonio, creyendo en la multiplicidad de falsos. Y después de esto, dice que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y sin duda del Concilio Vaticano. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseñó que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo es el único mediador del camino de la oración que se nos hace presente en su cuerpo de Iglesia, que al inculcar con sus palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, el que creyere se bautizará y se salvará, pero el que no creyere será condenado, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en la que los hombres entran por el bautismo. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios es un nuevo Jesucristo de la Iglesia Católica como necesario para salvación, no hubiesen querido entrar o no hubiesen perseverado o no hubiesen querido perseverar en ella. Esta afirmación no se refiere a los que se encuentran suyos, no, no. Y por tanto, la Iglesia enviada por Dios a todos los hombres tiene que cumplir el mandato de Dios, ir a todas las naciones, conquistando la religión. Y el ser misionero, enviar a todo el mundo, es exigencia de su catolicidad. Ven ustedes, también la catolicidad, un lenguaje de ya de siglos, se llama católico, que se menciona el catolicismo universal, todo el intrigismo religioso, ¿eh? La palabra religión católica es tan espinosa, es tan espinosa, para hablar de ser un cristianismo. Panteísmo comunista, religión católica, es no creer en Dios, que es la religión católica. Es la religión dentro de lo que tiene cristiano, por una razón, la religión, diríamos, universalmente humana. ¿Eh? Esto es otra cosa universal, que más universal, que está todos de acuerdo. Pues esta no es la catolicidad, no es. Pues, como es una confederación de iglesias autónomas, tampoco es un eclecticismo de caprichos humanos. No sale hablar el hombre de las cosas. Viene a todo hombre por Cristo. Y la iglesia es de Cristo, tiene la responsabilidad misionera. El amor le urge, el amor de Cristo lo urge. Tiene que dar su misión por los caminos que Cristo ha escogido para ella. Y aquí un cuento también del Vaticano II que habla de que los caminos de la organización son la obediencia, la pobreza del ser Cristo y la innovación de sí mismo hasta la muerte. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Por eso la Iglesia Peregrina experimenta hasta qué punto distan del mensaje que proclama y la pobreza de los hombres a quienes confiere la fe. Solo avanzando por un camino de conversión y renovación, por el camino estrecho que Dios lo llama, es como puede el cuerpo de Dios extender el reino de Cristo, como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución. Esto es el Vaticano II, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino. Como tú lo tienes tan por la mano, tú lo tienes tan por la mano. Venga, ya está. Sí, sobre todo por la mano derecha, míralo. Exacto. Mira, que me he dejado esto. Te faltan algunos más. Gracias. Vámonos.